trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Cuando quedo en mi cansado de lo poco que cobramos. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Virginia Corol, anunciando el nombre del programa, quienes habla Ernesto Avellaneda, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas, les damos la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de informar y formar en el mejor sentido de la palabra en todos los temas que tienen que ver con los trabajadores, desde la óptica, por supuesto, de los trabajadores. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien. Día soleado el día de hoy, lindo día. Lindo. Un alivio de estos días de frío que tuvimos en el otoño, más que nada. Ahora que estamos en invierno, estamos viviendo un veranillo, el veranillo de San Juan. El veranillo, sí. Pero dice el pronóstico que vienen lluvias y después más frío. Y más frío. Uh-huh. Así que, atención, misioneros. A preparar los abrigos y a recordar que hay muchos compañeros misioneros que no están, o en general no estamos preparados para soportar inclemencias tan extremas de tiempo frío, ¿no? Las viviendas por lo general no están acondicionadas suficientemente para que no te entre el chijete por debajo de la puerta. Mi casa, sin ir más lejos, la sala es una heladera cuando hay helada. Sí, porque por abajo de la puerta. Claro, entra. Tengo que meter trapo de piso. Chamío, la gomita esa que se pone. Bueno, no, el tema no es solo comprar, sino que hay que colocar. Y ahí es donde está mi obstrucción. Ahí. Soy tan habilidoso con las manos como vos fabricando aviones. Pero bueno, trataremos de ir solucionando de a poco este problema. Sí, de verdad, yo también pongo una manta así. Mi caso personal es una cuestión de ineptitud personal nomás, pero hay hermanos, vecinos que viven en situaciones de pobreza, que no tienen recursos para solucionar, por ejemplo, el problema de la abertura entre las tablas de las viviendas precarias, o por la lona o el plástico que recubre las paredes, no es suficiente para atajar el frío, no tienen para comprar abrigos, abrigos en condiciones necesarias. Ahí hay que recurrir a la solidaridad de los vecinos que se acercan a generalmente, ¿no? Se organizan movidas para recolectar abrigos, alimentos, para estos vecinos que no tienen. Y, por supuesto, la permanente ausencia del Estado provincial, que debería estar solucionando, no con caridad, digo yo, no auxiliándole en la emergencia, sino que solucionando de manera estructural el tema de la pobreza en nuestra ciudad, principalmente, que es donde más se evidencia, y en la provincia. Crear fuentes de trabajo genuinas, blanquear a los trabajadores, organizar las políticas de Estado provincial suficientemente acordes a las necesidades. Así que bueno, arrancamos ya con un tirón de orejas al Estado provincial. Sí, Macri está preocupadísimo. Los operadores de Macri que escuchan nuestro programa están preocupados. Están sonando todas las alarmas. Sí. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 3764-737874. También recibe WhatsApp. Y si querés llamar a la línea fija de comunicación y eventualmente si el soporte técnico alcanza acá en la radio, que seguramente que sí, 446-9020 y hasta podés salir al aire para opinar. También podés escuchar a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Y bueno, semana movidita la de esta semana, muchas noticias que tienen que ver con los trabajadores. Acá en la ciudad de Posadas, una de las principales noticias fue el acampe de la CCC, de la CCC en esta semana, en la Plaza 9 de Julio, haciendo reclamos específicos que tienen que ver con, bueno, la generación justamente de fuentes genuinas de trabajo, que es el reclamo permanente de la CCC. A veces me indigna escuchar algunos medios que tildan a los compañeros de la CCC como gente que no quiere laburar, que pide planes sociales, que... Disculpen el ruido del mate, no, pero bueno, pero los misioneros... Da cuenta que está rico. Sí, está exquisito el mate. Que preparó Juanma. Sí, por supuesto. Juan Manuel Escobar, el operador técnico multifuncional, que también me indica que la línea fija de comunicación es 446-1061. 446-1061, si querés salir al aire. Y te decía, Virginia, que bueno, los compañeros de la CCC están reclamando justamente fuentes laborales genuinas en lo posible, y ante la emergencia, mientras esperamos la fuente genuina y digna de trabajo, se hace lo que se puede, dicen ellos. Claro. Que son principalmente, el principal fuerte que de ellos es los contratos para los barridos de las calles. ¿Ves? Los vecinos de Posadas verán gente que está barriendo la calle permanentemente, están barriendo las avenidas, las principales arterias de la ciudad. Bueno, son la mayoría compañeros de la CCC que lograron esos magros puestos de trabajo. Pues fíjate, estaban cobrando alrededor de 2.600 pesos por esa labor al mes. ¿Vos te podés imaginar que... ¿Cuántas horas de trabajo? Y es por el trabajo cumplido. Ah, está ponele, bien. Hay que, no sé... No tengo el dato preciso, sí. Pero bueno, en el mientras tanto, cualquier laburo es bueno y cualquier plan es bueno, y dar una contraprestación. No es que están pidiendo planes y para no hacer nada. Uh-huh. Están pidiendo planes para laburar y quieren laburar. No, es más, algunas mujeres contaban que en el plan ese de casas que tenían, ellos terminaron de construir las casas. Ajá, digamos, porque... Sí, tienen planes también para construir viviendas. Exacto. Las CCC. Sí, que estaban construyendo y no les habían dado más presupuesto. Y bueno, ahí está otro de los reclamos que estaban teniendo ahí en la plaza, era un plan de 80 viviendas que tenían que terminar y que no se actualizan los presupuestos. Claro. Empezaron con un presupuesto congelado y pasaron los años, van avanzando la obra, van cumpliendo con su parte, pero no se le actualiza el presupuesto para la contraprestación del trabajo, ¿no? Y bueno, llegaron a un acuerdo ahí con el gobierno provincial que no les va a dar el efectivo, pero les va a comprar los materiales y después van a ver cómo arbitran, con promesas y con, bueno, aparentemente buena voluntad por parte del gobierno provincial para solucionar esta problemática. Y la otra problemática de los puestos de barrido acá en la ciudad de Posadas ya es con el... Ejecutivo Municipal, que por supuesto ganó el nuevo intendente y tiene que en algún lado meter a su gente. Vos fijate el sistema perverso que vivimos desde siempre en la política de nuestro país, en la política partidaria, cuando asumen el poder, ¿no? Los que trabajaron en la campaña después quieren su... Obvio. su mordisco, ¿viste? No trabajan gratis. Claro, entonces, bueno... le habían rescindido o no le habían renovado los contratos, alrededor de 500 contratos a la CCC para estos temas de barrido, para ver si colocaban a otra gente en esos puestos. ¿Qué colocaron? Vos fijate que es prácticamente una pelea de pobres contra pobres por un sueldo de, ¿viste?, 2.600 pesos, que ahora inclusive le renovaron, lograron que se le renueven los contratos a la gente de la CCC, pero por menos plata, 2.400, 2.600. Claro, pero aparte el que trabajó en la campaña, que aceptó en este trabajo que le quita a un conciudadano, digamos, también es un trabajo indigno. Y es un trabajo precario, ¿no? Claro, porque no debe ser un trabajo, obviamente, no es planta permanente. Obviamente no creo que sea mucho más de 2,000 y pico de pesos. 2,400 ahora, bueno, le bajaron, o sea, fíjate vos. Pero por eso te digo, o sea, es como decir pobre contra pobre, ¿no? ¿Y sí? Es decir, yo tomo el lugar de alguien que sé que se quedó sin trabajo y que va a pasar las mismas necesidades que yo estaba pasando. Habiendo plata, como dice el dicho, ¿no? Acá en la Argentina y en la provincia también, no falta plata, lo que sobran son ladrones. Entonces, ahí está el problema. Yo creo que, bueno, con participar. No, y aparte yo la otra vez estaba pensando, fíjate vos eso, solo los 90 millones que López tiró en el convento, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo durante cuánto, cómo? De dólares. Por eso. Yo quería más. 9 millones de dólares, ¿no? El aporte de Juan Manuel Escobar ahí. Sí, no, menos mal que está Juanma, porque ¿a cuántos puestos de trabajo y por cuánto tiempo podés sostener con 9 millones de dólares? Y eso nomás, ¿eh? Y todo lo otro que se afanaron, o sea, ¿cómo decir? Plata hay, lo que sobra el otro son día, ladrones. El otro día escuchaba, bueno, y eso es una partecita seguramente de todo lo que se chorearon, escuché a un periodista que hacía una cuenta, porque Macri asistió a la apertura de una fábrica de autopartes con una inversión de alrededor de 100 millones de dólares, no, de 300 millones, 30 millones de dólares. Y Juanma, ¿es correcto ese dato? Ahí lo va a chequear. Y empleaba, después sacamos la cuenta, empleaba 100 personas. Y sacando la cuenta rápido, quiere decir que para dar un puesto de trabajo hacen falta tres, en industria, sí, genuino, una fuente de trabajo legal, hacen falta 300 mil dólares por persona, por empleado. Y bueno, ¿ves? Esa inversión, esa plata, no hay en la Argentina. O sea, dicen que claro, pero hace falta inversiones extranjeras para crear ese tipo de fuentes de trabajo. Pero eso no es verdad. Bueno, hay o no habrá voluntad de invertir. Pero bueno, ahí estamos, en el nuevo gobierno, el nuevo derrotero, las nuevas políticas económicas, que un poco más tecnocrática, un poco más... meritocrática. Meritocrática, dice que apuntando a solucionar los desbarajustes que dejó el gobierno anterior, pero en el camino, como que van y vienen. O sea, hay cuestiones que ya estamos criticando desde la CTA Posada y desde la CTA en general al nuevo gobierno nacional, por ejemplo, la quita de retenciones a la minería, que no hacía falta una industria que está extrayendo las riquezas de nuestro suelo, irrecuperables y a precio vil, y pagaban impuestos a declaración jurada sin ningún tipo de control. Bueno, ahora encima le quitan la retención. Así que bueno, y ahora una nueva ley también, desde el Ejecutivo Provincial, que desregula el tema de la compra de tierras a extranjeros. ¿Te acordás que en el gobierno de Cristina se había limitado muy fuertemente? Sí. Para que justamente no sea... Por supuesto, en el extranjero hay mucha más guita que acá adentro, entonces venían y se compraba... hay gente rica en el mundo que se puede comprar un país si quiere. Sí. Bueno, poniéndole límite a eso, una de las cosas buenas que hizo el kirchnerismo fue esto. Y bueno, ahora se desreguló, entonces puede venir un extranjero a comprar tierras en nuestro país. Así que un tema de debate, si se quiere. También, bueno, quería mandar un saludo, antes que me olvide, a la señora de Coqui Duarte, que se operó, está internada ahora en la ciudad de Posadas, fuera de peligro, por supuesto, y bueno, una pronta recuperación. Coqui Duarte, secretario general de la CTA Misiones. Otra noticia que para la semana que viene, el 5 de julio, paro de la CTA acá en la provincia de Misiones. Hay muchos reclamos que se están llevando adelante desde la educación, desde... diferentes sectores de trabajadores de nuestra provincia. Y bueno, en mérito a eso, el 5 de julio, paro provincial convocado por la CTA, al que adhiere, por supuesto, UTEM, Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones. ¿Qué más? Bueno, también hay reunión de la mesa provincial de CTA en la provincia de Misiones. En Jardín América, en esta semana, se van a reunir y van a ir definiendo qué políticas sindicales llevamos adelante para ir afrontando los problemas que estamos teniendo, principalmente a nivel económico, ¿no? Y con respecto a las fuentes laborales que se están perdiendo y los trabajos precarios en la provincia de Misiones, en el estado provincial. Ya hablamos de eso en programas anteriores, que tiene que ver con, por ejemplo, la lucha que están llevando adelante los trabajadores de la salud, los chalecos amarillos, que se los ve por la calle permanentemente, sí, son los promotores de salud. Escuché el sábado pasado algo que viste, yo no tenía ni idea, que decía esta señora, esta compañera que le invitaste, uh-huh. Esto de la antigüedad con los trabajadores de la salud, de que claro, mientras están trabajando, bueno, el sueldo es más o menos aceptable, pero una vez que se jubilan, dado todas las cosas que tienen en negro y el tema de la antigüedad, quedan con un 20%, o sea, eso es algo increíble, sí. ¿No? Y quería aprovechar tu presencia el día de hoy para que hablemos un poco de educación también, ya que hay noticias a nivel internacional que tienen que ver con la reforma educativa que se está llevando adelante en México, que está dejando sin trabajo a muchos trabajadores de la educación, y que tuvo un proyecto parecido acá en la provincia de Misiones, que tiene que ver con la evaluación a los docentes. Uh-huh. Así que hablar de eso y de la crisis educativa que vive nuestro país. Y también vamos a hacer una mención especial de lo que está sucediendo en 2 de mayo, donde se perdió un nenito, hijo de tareferos, que tuvo que acompañar a sus padres a un campamento precario también en el monte, y bueno, se perdió, y hasta ahora, hace 2 o 3 días, el jueves se perdió. Y hoy todavía lo estaban buscando a la madrugada, lo último que supe. Vamos a ver, vamos a chequear las noticias, a ver si hubo alguna novedad con respecto a esto. Ahora, una pausa musical, si te parece, Virginia. Sí. Seguimos tomando mate y ya volvemos con la hora del 14 bis. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además camino, tus hojas siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves, cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Thank you. Estás en el invierno 2016. Estás en FM Estilo 99.5. FM Estilo 99.5. Con la mejor onda. ¿Sabías que el salario mínimo vital y móvil debe asegurar alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, esparcimiento y vacaciones? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por educación y salud pública. Por salario mínimo vital y móvil de 7 mil pesos. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis, quienes habla Ernesto Avellaneda y quien está a mi lado convidándome un rico mate es Virginia Corol, que Virginia, te estaba diciendo, hay dos noticias que quedaron pendientes por desarrollar que tienen que ver con este problema que se vivió en 2 de mayo, un nenito de 2 años en un campamento de tareferos en el medio del monte, que los padres se fueron a tarefear y dejaron al niño al cuidado de otros menores de edad. Uh-huh. Bueno, cuando volvieron desapareció, no estaba el nene. Ay, por favor. Digo, más allá de la noticia de por sí ya penosa, triste, digo, lo que me preocupa más es el contexto, ¿no? Lo que siempre decimos en nuestro programa, el problema del tarifero, histórico trabajador de nuestra provincia, al que nunca le solucionan sus problemas estructurales, que tienen que ver con las condiciones de trabajo y las condiciones en que tiene que vivir la familia del tarefero a la hora de la cosecha, ¿no? Bueno, un niño que tiene que quedar al cuidado de otros menores de edad que deberían estar en la escuela en realidad día jueves. Totalmente. Y por un magro sueldo que muchas veces no llega ni siquiera a contemplar las necesidades básicas como de vivienda y alimentación. Así que bueno, nuestra solidaridad por ahí para con la familia. Y digo yo, hay todo un despliegue, hay como 200 efectivos policiales, helicóptero de la policía, drones, gente del pueblo moviéndose, vaqueanos, y no están pudiendo encontrar al nene. Ahora digo, perdón Ernesto, ¿en qué es? En 2 de mayo. 2 de mayo. 2 de mayo, una localidad por ahí cercana. No, no, claro, pero digo, es un lugar muy cerrado así, monte muy... Y zona de monte. Ajá. No tengo el dato específico. Ay, pero Dios, hay guardaparques también y vecinos comprometidos con la búsqueda. Apoyo del GOE también, infantería, montada, canes. Por favor. Todo para buscar a un niño de 2 años que ya es el tercer día que está desaparecido. ¿Tercer día? Jueves. Yo perdono viernes, esta sábado. Semana. Ajá. Uh-huh. ¿Cuánto, aparte, sacando un poco del tema del niño, cuánto dinero invertido en solucionar la emergencia, ¿ves? Toda esa movilización de equipamiento, de combustible, de personal, de gente. Digo, si se invirtiera dinero realmente donde hay que invertir para solucionar los problemas de fondo de los trabajadores, de la hierba especial. Pero mirá lo que vos decís, me hizo acordar de un autor, digamos, que Gastón Bachelard, que dice que la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados está por la capacidad no de asistir frente a los problemas o a las urgencias, como decís vos, sino de prevenir. Uh-huh. Es decir, el país desarrollado previene las cosas, no atiende las urgencias, ¿no? Y esto que vos decís, ¿cómo, o sea, se gasta seguramente mucho más dinero en la resolución de una urgencia que en la prevención de esto? Y la prevención de esto por ahí tiene que ver con, no sé, pensar, porque son muchos los padres, vos mismo a veces te llevas a tu hijo al trabajo, porque... Pero digo, no es que esté, pero por ahí pensar en un espacio concreto de cuidado a los hijos de tareferos o algo, no sé, sí, porque no sé. Vos fijate que en empresas privadas, serias, uh-huh, y responsables para con, uh-huh, sus trabajadores, instalan guarderías, sí, al lado de las fábricas, o sí, hay escuelas que instalan. O por lo menos se le paga lo suficiente a los trabajadores como para que lleven a sus hijos a un lugar apto. A una guardería, para, o claro, pagar a un personal que pueda, claro, que pueda, exacto, cuidar a los niños. Sí, sí, sí. Pero a mí me pasa a veces que en mi trabajo, lo que tardo en trasladarme a mi trabajo, uh-huh, le dejo al cuidado a una niñera, uh-huh, y me sale más caro de lo que gano totalmente en esas dos o tres horas que fui a trabajar. Sí. Sí. Porque no está contemplado, es el verdad, tiempo de traslado, como, claro, si, como una, claro, hora de ida, una hora de vuelta, uh-huh, y hay que pagarle también a la niñera. Seguro, seguro. Porque bueno, yo trato de pagarle más o menos bien a, uh-huh, la persona que me está ayudando. Sí. Sí. Que por supuesto hay otro que pagará mucho menos, qué sé yo, no estoy al tanto de los valores. En realidad es una sobrina mía que me hace el favor, y yo le dije, bueno, como es tu tiempo, yo te voy a dar algo. Está bien, no, está bien. Lamentablemente, tengo que confesar, estoy negreando. No, pero es un favor que le retribuyo, sí, de alguna, sí, manera, ¿no? Seguro. Que si pudiera blanquear, la verdad, o si tuviera la necesidad de blanquear, la verdad que tendría que dejar de trabajar, más vale. Así es la situación que estamos viviendo. Pero bueno, el tema de los tareferos es así. Hay un problema de fondo que se van, tienen que ir a vivir a los campamentos precarios bajo toldos de lona en la mayoría de la provincia, así. Y bueno, y los niños están expuestos. Bueno, y fíjate vos, yo digo, el secreto de esto, por ahí pasa, parte de la solución sería una buena educación. Porque los padres, una de las cosas que se dejó deslizar desde el periodismo es, dicen, aparentemente se lo llevó el bombero. ¡Ay, mi corazón! Porque justamente en esa zona, el abuelo de este nenito, que ya fallecido, dice, le solía dejar ofrendas al bombero, este, caña, tabaco. Y como ya falleció, nadie le deja ofrendas al bombero, y bueno, pagó bombero el bombero se cobró. Se cobró con ¿qué el... ¿Qué tal, eh? Y bueno, son mitos y leyendas de nuestra tierra, pero, digo... Me hace acordar, ¿sabe a qué? A la canción esa, la leyenda del Urutau. Viste que empieza diciendo, ya se esconde tras el monte la luna, color sangre, presagio de dolor, y en la casita del hachero. Que se perdió el nene también en el monte. Claro. Sí. Así que, bueno, yo creo que desde la educación podemos ayudar mucho mostrándole... dándole herramientas al pueblo para que pueda elegir el día de mañana qué es lo que quiere hacer o cómo se puede defender ante estas situaciones. Y bueno, y hablando de educación, te decía que hay novedades internacionales. En México se está implementando ya una reforma educativa muy fuerte, que uno de los puntos más de mayor discrepancia con los trabajadores de la educación es un sistema de evaluación a los educadores, los cuales si no aprueban esta mesa examinadora, se quedan sin trabajo. Y ya sucedió que hubieron unos 500 trabajadores de la educación que no quisieron presentarse a las instancias evaluadoras, y bueno, le pusieron cero y quedaron excluidos del sistema. Ya bueno, hay protestas muy fuertes, el epicentro de las protestas es Oaxaca, México, Oaxaca, no sé cómo se pronuncia, pronuncian Oaxaca, creo. Uh-huh. Y bueno, ya hay muertos, heridos por parte de la policía, por parte de los trabajadores, el pueblo que está participando. Y bueno, recordemos que hace pocos años, acá en la provincia de Misiones se presentó un proyecto parecido de ley de educación provincial, en la que contemplaba un instituto que iba a cumplir las funciones de examinador a los docentes, que periódicamente les iba a tomar exámenes y en función de las evaluaciones iban a tener una puntuación, una valoración los docentes y la escuela en la que trabajaban. Uh-huh, uh-huh. Cosa que... Sí, el estilo norteamericano. Claro. Uh-huh. Sí, sí. ¿Qué te digo? Si vos te pones a pensar, Néstor, no está mal. No está mal. El problema es que, como nosotros sabemos cómo somos, sabemos que ese instituto va a desviar fondos, ¿no? Por empezar. O sea, pues primero, ya estamos seguros. Los que van a ocupar los cargos de ese instituto, lo que menos van a tener es autoridad intelectual ni moral para evaluar al docente. Es decir, van a ser unos acomodados, seguro, ¿no? Con mucho prejuicio de mi parte, pero bueno, ¿no? No, es que la, y a su vez... Es que el proyecto de ley dejaba ese bache. Claro, y a su vez, no, el, no, no va a haber nada. Una... Estoy casi segura que no va a haber una evaluación justa. Uh-huh. Es decir, vos podés no pasar la evaluación, pero si está, sos conocido del director del centro, y te va a dejar entrar igual. O te va a mostrar las preguntas antes. Si lo pensamos en un marco de un país maduro, de un país serio, yo no estoy en desacuerdo. A mí me parece que está muy bien que nos evalúen y que cada uno asuma un puesto. Es más, una de las cosas que más nos quejamos que en Argentina los puestos no se asumen siempre por capacidades, sino por acomodos. ¿No? Hay mucha gente con mejor formación y desempeño que las otras que por acomodo están ocupando cargo. Fíjate que denunciaban estos días que el examen este que se hizo para ocupar un puesto en el Superior Tribunal, sí, los fueron jueces re estrictos con el horario, y como 40 minutos después cayó la novia al ministro de Trabajo y le dejaron ya. Sí. Entonces, y tuvo un error de forma también, que a ella le perdonaron. Pero y a otro, por ¿no? favor, entonces, te repito. Si ni a los jueces hay transparencia. Y por eso te digo, entonces el problema no es que se evalúe, que no sea. El problema es que somos un país inmadurísimo. Y entonces sabemos de antemano que eso no va a ser serio. Va a ser un instrumento de apriete más que obvio, nada, que es la mayor resistencia. Y eso yo creo que es lo que enoja. El docente en general no tiene problema en ser evaluado, porque el docente que sabe lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo. El tema es que ya te digo, va a entrar uno que no tiene formación o que no... Y va a entrar igual, por acomodo, ¿entendés? Y por otro lado, es ver ¿Por qué preocuparse en evaluar a los docentes y no en otras instancias? Por ejemplo, evaluar a los médicos, por ejemplo, evaluar a los enfermeros, sí. Evaluar a los diputados, evaluar, claro. O sea, a ver dónde, porque está bien, está en crisis la educación, pero el culpable es el docente. Sí, es el por supuesto que es el docente que... No, es que no hay una mirada holística, Ernesto, una mirada amplia. Siempre centramos en algo, por eso te digo, somos de cabeza tan chiquita que creemos que las cosas son causa-efecto, ¿entendés? Y no, fíjate también la otra vez escuchaba, no recuerdo en qué programa, que estaban evaluando, bueno, estas cuestiones de por qué los argentinos somos tan informales y tan poco serios a la hora de revisar nuestras conductas y demás, ¿no? Y una periodista contaba que alguna vez tuvo la oportunidad de... vivió un tiempo en Japón. Y bueno, trató de hacer una experiencia como periodista en un canal de televisión en Japón. Entonces quería interiorizarse, bueno, de las autoridades del canal, qué sé yo, bueno, y ver cómo funcionaba. Y dice que en un momento le pregunta a uno de los compañeros cuál era el ente controlador de la televisión o de... Y le decía, no tenemos ente controlador. Entonces ella decía, pero ¿y qué pasa si alguien no cumple con las normas o no cumple con las reglas? Eso no pasa acá, le dijo. O sea, ¿vos por qué necesitas un ente controlador? Y porque estás seguro que el otro va a faltar a la norma. ¿Entendés? Entonces, en Argentina, viste, somos muy... muy... estamos disponibles a crear una ley para evitar la ley o para faltar a la ley, digamos. Por eso yo creo que genera malestar. Hace poco tiempo se sancionó la ley 27.204, en la que se estableció que todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. Según sus impulsores, la ley apunta a asegurar la igualdad de oportunidades. Hay una realidad que vive nuestras universidades, varias realidades nefastas en realidad, que tienen que ver, por ejemplo, la poca cantidad de egresados que existe con respecto a la cantidad de gente, de personas que ingresan al sistema terciario. Hay estadísticas que indican que hay mucha deserción. E inclusive hay estudiantes que después de un año de cursado en la carrera universitaria no aprueban más que una materia en ese año. son, digo, son aspectos, ojo con esta información, porque son herramientas por ahí que le podrían servir al gobierno actual, si quiere, para justificar por ahí una reforma educativa universitaria y hasta una privatización, porque hablan mucho de compararnos con Chile, con México, con otros países que tienen universidades privadas y que están peleando justamente los ciudadanos para lograr una educación pública gratuita, uh-huh. o por lo menos sin arancel, porque viste, eso de gratuito es relativo también, alguien siempre paga seguro el sistema educativo. Yo digo, damos estos datos a la audiencia no para dar una certeza, decimos siempre, sino para generar la duda y plantear el debate, a ver por dónde estamos fallando. Y por ahí uno de los aspectos que está fallando es justamente, la universidad se convierte como, o la educación terciaria, como en un embudo, donde se evidencian los fracasos, si se quiere, de la educación secundaria y la educación primaria. Hay chicos que ingresan a las universidades con pocas herramientas cognitivas sí. Para poder llevar adelante una carrera universitaria, tienen que como que empezar a estudiar de nuevo. E inclusive podés escuchar mucho a los chicos que dicen, en la secundaria no me enseñaron nada, no me sirvió para nada. Siendo uh-huh. que los docentes y las instituciones hacen lo posible por llevar adelante, y se encuentran con el mismo problema también que las universidades, que los mismos chicos tienen saberes previos muy, muy, muy limitados. Así que, atención. Y muy descontextualizados. Y sí. Uh-huh. Así que atención, trabajadores de la educación, y atención padres también, porque todos somos actores en esta problemática educativa. Sí. A discutir entre todos por dónde encontramos la solución. Y más un docente que está preocupado por llegar a fin de mes, ¿cómo hace para ponerse a debatir cómo encontrar la solución? No, se limitan a reproducir recetas y a reproducir conocimientos. Hoy charlábamos con mi señora en casa, que es una de las primeras críticas de mi forma de pensar, y que me sirve mucho. Para alguien que tiene inquietudes científicas de investigar más en el tema educativo, el laboratorio por excelencia es la escuela primaria. ¿Qué mejor laboratorio para hacer investigaciones, para llevar adelante proyectos de mejora educativa, que una escuela primaria? Y la escuela primaria está repleta de maestros que con un turno no llegan a fin de mes, están preocupados por ver cómo hacen para conseguir otro trabajo u otro turno, y las maestras con doble, y maestros con doble turno, no saben cómo hacer para vivir una vida, porque están 10 horas, claro, 15 claro, horas claro. a veces dedicados al trabajo. Sí, y después por tienen lo menos 10 horas fuera de su casa, seguro. Y después uh-huh. tienen que ver cómo se llevan con su familia, en sí, qué momento sí. van a investigar, estudiar sí. Sí, sí. y llevar adelante otras situaciones. Uh-huh. Así que pero aparte el docente tampoco está legalizado como investigador. Claro. Tampoco el docente no se cree capaz de producir saberes uh-huh. válidos para la educación, y el docente es un referente más que significativo. Uh-huh. Sí. Vos le decías a un docente, hacé una investigación, escribí un ensayo sobre tu práctica, no, siente que no, es decir, en general, ¿no? Uh-huh. El docente se ve no a sí mismo legalizado. Como un reproductor, sí, de conocimientos, totalmente. Siendo que podría bien ser un generador absolutamente de saberes. Sí, sí, sí, pero no está legalizado, no está valorado como investigador, para nada. Estuvimos escuchando algo de Spinetta, Virginia, temazo. En el primer bloque musical del programa. Vamos a ver qué nos preparó Juan Manuel para la música del segundo bloque musical de nuestro programa, Música en la Mañana del sábado. No importa quién sos, ni cómo nos escuchás. Lo importante es que todos compartimos el mismo aire. En la misma estación. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. Invierno 2016. Conectados a través de la radio. A través de la radio. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además podés afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Minutos finales del programa La Hora del 14 Bis, el programa de la CTA Posadas. Y bueno, vamos cerrando el programa con una noticia lindísima. Ay, la mejor noticia, favor, que podíamos, sí, dar el día por de favor. Hoy. El niño que había desaparecido el 2 de mayo fue hallado con vida. Leonel, de 2 añitos, hallado con vida. Era intensamente buscado desde el jueves y fue encontrado este sábado, hoy, alrededor de las 10:30. Así que Dios estábamos... mío. Atrasado con la noticia, desde que empezamos el programa teníamos que chequear bien, pero bueno, está llegando recién la información, y fue encontrado a 200 metros de donde estaba acampando la familia, donde fue visto por última vez. El niño presentaba signos de deshidratación y desvanecimiento. Fíjate vos, 2 añitos, capaz que tomaba la teta todavía. Estaba junto a su camioncito cerca del arroyo El Saltiño, ahí en 2 de mayo. Y así que, bueno, inmediatamente tras ser encontrado, el niño fue derivado al hospital de San Vicente para su urgente atención. Mi vida del cielo, fue encontrado Leonel, entonces el... Por favor. El pequeño desaparecido hijo de los tareferos. Pero que estaban... no invalida todo lo que vos dijiste, esto de, sí, que, no, de, no. Que, de hay que fijarse lo que pasa con los tareferos y tratar de prevenir y no atender la urgencia, o sea... Y de, que debería ser... Imaginate, Ernesto, que a vos se te pierda Axel. No, no, no, es algo, no, no, no, Dios, no, se te va el alma. Sí, no, sí, no, la, no, la verdad que... No, Dios. Emocionados mío. Hasta las lágrimas acá por favor, la noticia. Realmente. Pero son noticias que sirven como disparadores, ejes de ejes de debate, ¿no es cierto? Que reflotar viejas discusiones. Las situaciones límite de la que habla la filosofía, la que situación. Te hacen pensar... Rever qué se exacto, está haciendo. Exacto, exacto. Los taraferos que están aprendiendo en estos últimos años a sí. levantar la voz, a defenderse de alguna manera... Y que, bueno, entre idas y vueltas, avances y retrocesos en su lucha por reivindicaciones laborales, bueno, nos encontramos con este tipo de noticias, sí, que, gracias a Dios, llevan a un final feliz, si sí. se quiere. Y bueno, esperemos que no sufra mayores consecuencias. Un niño de 2 años que esté 2 días a la intemperie, aparentemente deshidratado, fue encontrado. Bueno, esperemos que se recupere bien y pronto. Yo creo que sí, yo creo. No sé, los médicos sabrán, pero... Y hablando de noticias que sirven de disparadores para discusiones, bueno, una noticia que fue... que tuvo alcance nacional, que tiene que ver con el abanderado en Buá, que asistió al acto del Día de la Bandera, abanderado él, descalzo. Uh-huh. Descalzo, que, bueno, fue sensacionalizado de alguna uh-huh. manera, si existe la palabra... Uh-huh. Sí. Un poco amarillizado, sí. una noticia bastante amarillista, que bueno, por un lado, desnuda una realidad de nuestra provincia que tiene que ver con la pobreza, no solamente de las comunidades de Mbuá, sino de muchos niños de nuestra provincia que viven en pueblos, en ciudades, acá en Posadas mismo, que no tienen para comprarse un par de zapatillas y que muchas veces tienen que vivir de la caridad de las personas, ¿viste? Permanentemente están golpeando... las puertas de diferentes vecindarios acá de nuestra ciudad, niños pidiendo a ver si no te sobra algo de ropa, algo de comida, y bueno, y que es una realidad que estamos viviendo. Lo que no quita también una realidad de los mismos en Budá, que por ahí, dada su cultura, sus costumbres o su... no sé, la verdad es que no escuché que el chico haya hablado a la prensa y dado... las explicaciones del caso. Y ni nadie de su comunidad. Y nadie de su comunidad. No, por ahí escuché un poco a la maestra de la escuela, que sí, que hablaba de que hay pobreza, hay miseria, y que a pesar de eso hay también mucha voluntad de superarse, ¿no? Uh-huh. Imagínate el niño, sí, abanderado. Pero bueno, ahí estamos... otra vez somos noticia nacional, porque viste, pero si sale bueno, en TN... pero viste lo que hablamos hoy, el cómo es, porque te sale re bien ahora que estudiaste, Ernesto, cómo envía, ¿Cómo? Buah. Muy bien te sale. Ellos también, digamos, andar descalzos para ellos es cultural también. Yo creo que nosotros lo vemos como algo, ay, terrible, y, claro, y aprovechamos, como decía, para hacerlo sensacionalista. Pero en un punto, con todo el respeto que me merecen, vos sabés que me merecen muchísimo respeto y afecto, me parece que ellos, para ellos no es tan dramático andar descalzo. Es más, fue al acto. Y claro, pero por eso te digo, nosotros también a veces nos aprovechamos de esto como para, viste, para centrar el foco en algo, ¡guau, qué terrible! Y insisto, a ellos les gusta incluso. Pero por eso hay que separar la noticia, ¿no? Claro, por un claro. lado esta realidad de la que vos hablas, y por otro lado sirve a veces para, viste, escarbar un poco qué está pasando, porque acá tenemos una institución autárquica que es la que atiende los asuntos guaraníes, que tiene un director, presupuesto, personal, camioneta 0 kilómetro, 4x4 para manejarse. Sí, sí, por supuesto, sí. Que muchas veces sirve para investigar y sacar a la luz algunas cositas que por ahí no se están haciendo tan bien. Funcionarios que empiezan su función con una mano atrás y otra adelante y ahora son terratenientes y tienen alto vehículo. Claro, pero en todo caso exijamos el digamos el exijamos que nos muestren en qué usan el dinero, o exijamos el control antes. No nos hagamos los románticos y amantes de los MBA ahora que este chico aparece descalzo. Porque ¿quién se enteró antes que ellos andan descalzo? O que pasan necesidades, o qué hicimos antes. Ahora de pronto en el Facebook, ay, todo, uy, qué terrible, uy, qué bárbaro. ¿Pero qué hiciste antes? O vos no sabés que están ellos ahí sufriendo. Sí. Viste, es como que somos muy... Y te repite, ¿te acordás nuestro amigo el cacique? Sí, sí, sí. Bueno, él nos contaba que ellos andan descalzo. Es decir, él me decía, yo en la planta del pie tengo cuero de chancho porque... O sea, insisto, no le entra ni bala. No es tan dramático para ellos el estar descalzo. No. Hay otras cosas más profundas que no nos damos cuenta. ¿O pero por eso, estas noticias, si bien son un poco amarillizadas, sirven como disparadores para el debate, ¿no? A ver, y para que salga a la luz también la problemática que viene. Y aparte porque es abanderado. Y los otros 40 que están descalzos y que no nunca fueron noticias porque no son abanderados. O sea, solo porque es abanderado es noticia. De hecho, una empresa fabricante de zapatillas mandó una remesa de 300 zapatillas para la comunidad y... bueno, y prometió ayuda económica también, mucha gente se acercó. Y el también. Director de la casa de Guaraní sigue comprando camionetas 0 kilómetros, ¿te das cuenta vos? Pero por eso... En definitiva sale ganando él. Sirve para disparar el debate, claro, revisar algunas cosas que se están haciendo, y bueno, y revisar la problemática de los aborígenes que, bueno, vieron cercenada su cultura, fueron expropiados de sus tierras. La naturaleza ya no pueden vivir como la cultura de ellos indicaba, de la naturaleza, en armonía con la naturaleza, sí o sí necesitan descalzos sí o sí necesitan de claro, de las cosas del blanco para poder sobrevivir, porque ya no hay forma de ahí. Sufrieron una aculturación y bueno, no les queda otra que adaptarse a nuestro mundo. Así que bueno, ahí están las noticias a nivel nacional. Así que bueno, repasamos entonces. 5 de julio, paro provincial de CTA. Estamos desde UTEM también convocando, el MPL, el sector educativo, fuertemente preocupado por la situación que estamos viviendo. Vos tenías una noticia de que un cierto número de docentes va a cobrar el... Cobró ahora con el sueldo de junio. Ajá, el ¿cómo es que se dice? El equivalente o necesario que garantice un sueldo mínimo de 7.800 pesos. Para alcanzar el salario mínimo vital y móvil. Ajá. Igual desde UTEM venimos denunciando que no todos los docentes, especialmente los que recién se inician, no alcanzan al salario mínimo vital y móvil, ya que tardan mucho tiempo en procesar sus datos. Ah. Y no les pagan el incentivo y el artículo 9. Y después, cuando empiezan a cobrar, hay dos o tres meses que quedan en el limbo y no alcanzan el salario mínimo vital y móvil. Así que, bueno, acá en Misiones también los docentes preparados para la lucha, si es necesario, ante, yo digo, relacionando con estas cosas que pasan en México, ¿no? Que, bueno, nos llenan de preocupación a la docencia en general, y estamos tratando de despertar conciencia entre los padres de nuestros alumnos también. Recordemos, hay que tener en cuenta que este nuevo gobierno nacional está muy preocupado por la crisis educativa que estamos teniendo, pero hay que ver qué solución le encuentran, porque si vamos por una solución tecnocrática... Está preocupado, pero hay que ver si se ocupa. Claro, hay que ver cómo se ocupa. Y cómo se ocupa. Estamos preocupados nosotros los docentes ante por ahí una eventual intentona de privatización, que es lo que estamos tratando de resistir. Sí sabemos que tenemos que encontrar entre todos la solución. Y bueno, otra de las cosas a la que apunta el proyecto educativo del nuevo gobierno es fortalecer la educación técnica. Necesitamos, dicen,